Yo no te he olvidado. De niña en el infierno, collejas a dos manos. En la oiga fotas me habías bautizado. Aprendí la lección debajo de tus zapatos. Ojo por ojo, diente por diente. Escondido en el baño gritaba mi mente. Ojo por ojo, diente por diente. Miras al otro lado. La espuma de mi boca no augura un buen presagio. Tu loco por el suelo y yo gritado. No tengo sentimientos, ayer me lo robaron. Ojo por ojo, diente por diente. Después de tantos años tú eres tan valiente. Ojo por ojo, diente por diente. Recuerdas el pasado, traigo yo el presente. Ojo por ojo.